dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. El gobierno nacional autorizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales. La nueva regla sociales y prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión en forma gratuita por parte del Estado de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica, entre algunos puntos de esta nueva ley ya aprobada. Estamos en comunicación telefónica desde Río Negro con Fernanda Canut. Ella es integrante de la Asociación Cannabis Medicinal Río Negro. Te damos la bienvenida. Tengo una idea. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Gra Carballo. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Qué grato poder escucharte, aunque sea, ¿no?, por este medio. ¿Cómo les va a los dos? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Todo bien. Me imagino que estarás contenta con esta notición. Y yo he dado a conocer tu historia a través de la revista que tenemos aquí en La Retaguardia, la revista Papel, que la tenemos ahora también de manera digital. Y quería que vos nos cuentes cómo te acercás vos a este mundo a través de tu historia de vida, tu historia personal, tu historia de la familia. Bueno, la verdad es que yo fui de esas mamás con casada con la medicina convencional. O sea, vos sabés que uno cree que la única palabra que vale es del médico facultativo en el tema. Uh-huh. Y así es como empieza el recorrido de una mamá con un chiquito con la discapacidad que tiene Julián y como tantísimas otras familias, ¿no? Empezás con el neurólogo, después con el psiquiatra y vos ves que el nene cada vez se va complicando cada vez más. En el caso de Juliano, su síndrome es Cornelia de Lange. Es un síndrome muy raro y bueno, y la parte más afectada en el caso de Julie es lo conductual, ¿no? La hiperactividad, la impulsividad, la agresión, autoagresión. Y bueno, y esto cada vez fue agravándose más al punto tal de que ya no existía un niño enfermo, sino todo un núcleo familiar, ¿no? Claro. Donde uno recibe las agresiones, los golpes, él mismo y el resto de la familia. Nada, esto me lleva realmente a pensar cosas hasta impensadas, ¿no? Decir, bueno, lo mato, me mato, resuelvo un problema para el resto de la familia. La verdad es que no dábamos más y no lográbamos sostener esta realidad. La verdad que es una realidad de tantísimas otras familias, ¿no? Las escucho a tantas mamás y todas pasan por lo mismo. Es muy duro. A partir de ahí vos ves que la medicación no da respuesta y nos proponen como última alternativa antes de pensar en... Yo ya había decidido hasta internarlo en un lugar y no querer verlo más, ¿no? Porque hasta ese punto llegás, ¿no? De enfermo uno también. Y claro. Y bueno, y me proponen que me vaya a Rosario con Juliano a un psiquiátrico de adultos. Nos vamos en un avión sanitario y bueno, primero eran 20 días, se extendieron a los 30, a los 3 meses y probando todo tipo de drogas, ¿no? Y una de las medicaciones con efectos adversos importantes, donde le provoca una depresión medular y a partir de ahí nos lleva a una neumonía profunda, a estar en coma, en terapia. Y todas las peripecias que uno tiene que vivir estando lejos de casa, sin los afectos, ni la familia, quedándome en la calle, porque en definitiva una cosa es estar internado en el psiquiátrico de adultos y otra cosa es que estuviera el nene en un centro pediátrico internado en terapia. Así que todas esas peripecias, el sufrimiento de la gente, lo que implica un psiquiátrico adulto, ¿no? El abandono hasta de la propia familia, ahí descubrí que no era eso lo que yo quería para Juliano. Y gracias a Dios Juliano sale de esa neumonía y nos volvemos atados de pie y manos. Concretamente mi marido nos fue a buscar y para evitar que nos lastimara y que se lastimara, y poder viajar medianamente, tuvimos que hacerlo de esa manera. Cuando llegamos, escucho todo un ruido en Buenos Aires, de Mamá Cultiva, de Cameda, ¿no? De todas estas familias reclamando por el derecho a poder usar cannabis. Y vos decís, a ver, cannabis es una droga y mata neuronas. Este es el concepto que uno tiene, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vos escuchabas cada caso y vos decís, bueno, ¿y por qué no voy a probar yo? Si ya no me queda más medicamento por probar. Y fue así que empecé a conectarme con la gente, con cannabicultores concretamente, y son quienes me proveen del aceite. Y bueno, lo los maravilloso. Efectos, los efectos fueron inmediatos, ¿no? Sí, yo digo, mira, cuando te cuentan que realmente a la hora, hora y media, empezás a ver efectos, es así, para bien o para mal. A ver, lo malo es que o se te duerma o te coma la heladera o esté hiperactivo, ¿no? Por si no sabes qué tipo de aceite es. Eso es lo malo. Pero a ver, en el caso de Juliano fue maravillosa la respuesta a las 2 horas, viste, de esta mirada ya conectada. A la semana ya era otro nene, ya podíamos tomar un mate tranquilo con mi marido, ¿viste? Y Juliano deambular dentro de la casa sin dificultad y sin problema, ya entreteniéndose, ya teniendo un juego. Entonces vos decís, a ver, ¿dónde está lo que mata la neurona? ¿Dónde está lo que te mata al ser? ¿Viste? Porque no lo podés entender. Claro, para la vida a Juliano y a la familia. Totalmente. Hoy puedo decir que después de 5 años de que Juliano está tomando cannabis, aceite de cannabis, y que nosotros cultivamos, porque imagínate que al ver esta respuesta en Juliano, yo no dudé en estar a la espera de ver quién me proveía. No, a ver, esto le hizo bien, chao. Esto me lo empodero, como digo, ¿no? Me lo hago mío, claro. Me lo hago propio. Y empecé a cultivar ahí. Así que hoy Juliano, digamos, tiene sus aceites, tiene sus variedades, las distintas variedades, y cuando deja de funcionarle uno, empezás con otro. Si no es eso, con un tecito y en estado ácido. Hay tanto para aprender y es un mundo tan maravilloso, ¿no? Que es tan difícil de entender que hoy las universidades todavía, ahora con esta reglamentación, están obligadas. Así que ahora sí nos van a abrir las puertas después de tanto golpear. Pero bueno, la verdad es que sí, que para nosotros fue un antes y un después. Si te enganchaste recién, tengo una idea, a Radio La Retaguardia, estamos en conversación telefónica, charlando con Fernanda Canut. Ella es integrante de una asociación que ahora nos vas a contar. Nos está relatando cómo le cambió la vida, vamos a decir, el cannabis medicinal. Está mi compañera Gra Carballo del otro lado. Gra, ¿querés preguntarle algo a Fer? Sí, bueno, en principio decirte, Fernanda, que es la tuya una historia muy conmovedora y que se repite con las mamás, con los chicos con epilepsias refractarias y con otras enfermedades neurológicas que hasta ahora las drogas alopáticas no pueden controlar. Lo que te quería preguntar, porque la ley no es clara en ese sentido, yo estuve leyendo detenidamente, cuando se obliga a las obras sociales y a las prepagas a proveer, hasta ahora no está todavía la autorización o la obligación, más que esto que vos decías de las universidades, de los laboratorios de producir. A mí el temor que me llega es esta cuestión de importar, digamos, aceite de cannabis cuando se puede producir en forma, como vos muy bien dijiste, en forma muy... La pregunta concreta sería, ¿le falta algo a esta ley o está completa así como está? A ver, estamos hablando sobre una planta que está primero dentro de una ley de estupefacientes. Entonces, ¿qué nos falta? Ir por la despenalización de la marihuana. O sea, ni más ni menos. Estamos queriendo, digamos, saldamos, como dijo Ginés, una deuda del pasado. Bueno, nos falta, tiene razón, nos falta. Y bueno, tenemos que ir peleando sobre esto, que es una realidad que este gobierno nos escuchó y de última nos consideró y y con sentido común, a ver, siempre priorizando el dolor y el sufrimiento de la familia, en lo cual estamos más que felices, pero hay que dar un paso más, esto es indiscutible, hay que dar un paso más que tiene que ver con la despenalización, la ley de estupefacientes, ¿no? Trabajar sobre claro. eso primero. Después, a ver, hay un medicamento alto en CBD, como le dicen, el cannabidiol, que ya autorizó el ANMAT. Este aceite, que seguramente es importado, de un valor quizás un poco más menos costoso de lo que hay hoy, porque la realidad es que estamos hablando entre 800 y 1.200 dólares, pero que viene a claro. solucionar en lo inmediato a aquellas familias que hasta ahora había sido más que engorroso el poder tramitarlo. La burocracia administrativa es terrible, era terrible, porque solamente lo podía indicar un neurólogo, había que llenar una serie de papeletas, que al final no te respondía nadie en el ANMAT, viste, que además después te traían el aceite, quedaba varado 3 meses más en la aduana, o sea, terriblemente engorroso, y en vez de ser un tratamiento con continuidad, terminaba haciendo cualquier cosa. Te escucho, Graciela. No, me parece muy importante lo que estás diciendo, porque hay que recordar que los tratamientos con aceite de cannabis, al igual que si el paciente se tratara con medicación neurológica, son uh-huh. tratamientos crónicos. No se puede traer una cantidad que la obra social te autorice en un momento dado. Yo lo digo por experiencia propia, digamos, familiar, que autorice en un momento dado y después quedar con la interrupción del tratamiento, porque el paciente lo requiere en forma diaria, ¿no es cierto? Sí, no, en eso tenés toda la razón, es así. Por eso también se prevé, a ver, esta ley lo que tiene en particular es que justamente abre el abanico de tal manera que no solamente va a producir el Estado, va a elaborar a través de los laboratorios públicos y privados también los aceites, pero que esto es un trabajo que se empieza a construir de aquí en más. En el mientras tanto se propone el autocultivo también. Aquellos pacientes que pasen por un médico formado en este tema, va a poder indicar cualquier médico, no un neurólogo ya, ¿entendés? Esto es claro. una ventaja enorme, donde va a poder indicar. Estamos esperando, en realidad viste que somos parte también del Consejo Consultivo Nacional dentro del Ministerio de Salud. Así que esperamos concretamente que te hemos convocado también como para darle forma a esto. ¿Salió la reglamentación? Sí, salió la reglamentación. Ahora hay que trabajar sobre cómo lo vamos a llevar adelante, de qué manera y de la mejor manera. Como yo digo, estamos presos de una patología en primera instancia, ¿no? Estamos presos de un sistema de salud donde además de tener un chico discapacitado o una persona con problema de salud, es todo engorroso, todo te lo hacen engorroso. Yo como mamá vivo yendo a la obra social porque te falta la firmita, porque te falta esto, porque te falta aquello, y vos decís, ¿cómo no te lo dicen una vez? Yo creo que lo sufren todos en realidad, ¿no? Pero nosotros tenemos este plus más el hijo discapacitado, y todo esto, viste, es terriblemente dificultoso. La idea es, te soy sincera, poder trabajar sobre esto y para que sea lo más viable posible para todos. Así que yo creo que en primer lugar pienso en mí, cómo me gustaría que fueran las cosas para mí, ¿no? Porque es lo que daría respuesta a cientos y miles de familias que estamos sufriendo exactamente lo mismo. Así que bueno, como dijo Ginés, es una deuda del pasado que se pudo saldar, ahora hay que trabajar por otras deudas a saldar. En esto fue claro, y también fue claro en que esto es un proceso de construcción. No hay nada dicho ni nada establecido todavía. Todavía no se sabe cómo van a ser las recetas, todavía no se sabe si se amplía en su totalidad las patologías o se va a delimitar de qué manera y cómo, no lo sabemos. Ojalá, estamos convocados para el 27 de noviembre y ver si realmente para esa fecha ya tienen ellos diseñado las formas de poder llevar adelante esta reglamentación, o si en realidad nos piden, viste, nuestros aportes, lo cual estamos haciendo a través de las distintas agrupaciones del país. Estamos recibiendo justamente todas aquellas sugerencias que ellos creen conveniente para poder implementar esta nueva reglamentación. Fernanda, la última para ir cerrando, desde tu historia, digamos, pasaste de ser, digamos, una mujer que tenía ciertos tabúes, ciertos imaginarios sociales sobre el cannabis en general, a ser una militante de esto, hasta formar una asociación civil. Contame en 2 minutos, y ya le damos cierre a la nota, de qué se trata, qué instancia están. Sí, la verdad es que yo digo, no solamente le cambió la vida a Juliano, sino que nos cambió la vida a todos, ¿no? Y yo puedo decir que, en primer lugar, esta posibilidad de poder salir, de conectarme con un mundo distinto, con gente maravillosa, con profesionales de distintas partes del país, del mundo, donde esto nos permitió, digamos, formarnos siempre en primer lugar y después formar hacia afuera y comunicar y enseñar y explicar y poner en común con la gente de qué se trata esto del cannabis medicinal, ¿no? Hoy por hoy, Cannabis Medicinal Río Negro, participamos y fuimos convocados de la Expo Cannabis que se hizo el año pasado en octubre en Buenos Aires, en La Rural, así que imagínate que más que orgullosos, y creo que una de las pocas agrupaciones del país que cuenta con un equipo de abogados en primer lugar. Después tenemos el equipo de interdisciplinario de profesionales de la salud. Contamos con más de 25 profesionales de la salud, tanto en Neuquén como en Río Negro, que vienen acompañando a aquellos pacientes que deciden hacer un tratamiento con cannabis, ¿no? Ellos indican qué tipo de cannabis, qué tipo de dosificación, hacen un seguimiento personalizado, es maravilloso el laburo que hacen. Y el equipo, obviamente, de cultivadores, al cual más que agradecida, porque es a partir de ellos que uno aprende absolutamente todos, aprendemos a cultivar, aprendemos a hacer los aceites, así que está hoy manejado por el biotecnólogo Nicolás Guareto, también un equipo maravilloso de gente que viene laburando un montón, ¿no? Y ni hablar el equipo de socios, el equipo de diseño y comunicación, la verdad que un equipo, pero a ver, a voluntad, ad honorem, poniendo el pecho, simplemente esto, ¿no? Querer ser parte de esta lucha entre todos por el bien de todos. Así que más que orgullosa de este equipo que se fue dando de esta manera. Bien, Fernanda, agradecemos tu paso por Tengo una idea, por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Estamos comunicados. Gracias, mi cielo. También quiero contarles que, bueno, nos sumamos en esta marcha federal, ¿no?, de la Marcha Nacional de la Marihuana, que se va a hacer en Cipolletti también el 21 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Dos cosas, ¿no? Una, para festejar esta nueva reglamentación. Y dos, pedir justamente la despenalización de la marihuana y basta de presos por cultivar. Abrazo, Fer. Hasta luego. Un besote, gracias. Chau, chau, nos vemos. Estuvimos en comunicación telefónica con Fernanda Canut, integrante de la Asociación Cannabis Medicinal Río Negro, desde la localidad, la ciudad de Cipolletti.